fue clausurado el Torneo Nacional de Fuertes de Taekwondo por Copa Chunsung, iniciado el día 15. El día 24 tuvo lugar la ceremonia de clausura en la ciudad Hesan de la provincia Yanggang, con la participación de los funcionarios del sector, deportistas y ciudadanos. Se otorgaron la copa, medallas y diplomas a entidades e individuos de buenos resultados en Taekwondo y Paduk.